es lo que estás haciendo. Ahora debes decidir. Abre la puerta y sal de aquí. ¿No ves que se acaba el tiempo? ¿No ves que se acaba?